Brunatti, Juan Jiménez acá en nos encontramos en REC. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, acá tratando de pensar y imaginar alguna forma de conexión con las familias y pensar un poco este momento de la escuela. Es por eso que quisimos conversar con vos, en un poco que nos ayudes a pensar este momento actual, ¿no? ¿Qué cómo pensar la escuela en este contexto de cuarentena y qué nos ayuda este momento tan inesperado para todos para imaginar alguna modificación o pensar cómo atravesar este momento? Corriéndome en principio del lugar del que tiene la respuesta a esas preguntas, porque no llamaron al número equivocado, si esperaban que yo respondiera con soluciones eficaces, digamos, creo que una de las características de lo que nos está pasando es que tiene una terrible heterogeneidad, ¿no? No está pasando lo mismo en todos lados. Ni a todos los docentes les está pasando lo mismo con esto, ni a todas las familias, ni a todos los alumnos. Estoy percibiendo que, digamos, frente a... A mí me gusta la imagen, parafraseando a un ex ministro de Educación, nosotros ahora caímos en la educación virtual. Porque no elegimos enseñar a través de las computadoras, ¿verdad? Y sin embargo nos vemos forzados a que la parte de nuestra tarea que se puede seguir haciendo tenga que hacerse necesariamente, excepto por algunas iniciativas de acercar materiales impresos a los alumnos, radio, como hacen ustedes, por supuesto que es una maravilla, pero lamentablemente son experiencias aisladas, porque no todas las escuelas tienen una radio. Y también hay cosas mixtas, ¿no? Y hay usos muy diferentes de las nuevas tecnologías, pero digo, así como hay gente a la que no puede seguir adelante y simplemente queda un silencio entre los profesores y los alumnos, y hay otros que por el contrario bombardean a los alumnos de tareas, de consignas, de cosas para que hagan en los niveles de niños mayores, o de canciones, cuentos, videos, etcétera. En el caso del jardín, hay también, en los dos extremos se encuentran cosas, ¿no? Y por supuesto que no todo el mundo tiene los recursos, ni profesores, ni estudiantes, para desplegar todas las cosas sobre el territorio virtual, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, así como hay alumnos que tienen un celular compartido en la casa y a través del celular tienen que hacer las tareas, que mandarlas, que es muy difícil leer de una pantallita textos, ¿no es cierto? La calidad también de la imagen y del sonido de un celular, y insisto, no todos tienen celulares con capacidad y memoria para instalar el Classroom, el Edmodo, lo que les pidan. Y también hay docentes que tienen que sostener varias cátedras, varios grados, hay profes que trabajan en varias escuelas y que tampoco tienen los recursos. Entonces, bueno, la cosa está brava, ¿no? Sí. Pero en primer lugar eso. Dicho esto, la pregunta que nos podemos hacer es cuánto de lo que la escuela hace puede seguir haciéndose sin encontrarlo físicamente en las aulas, ¿no? Y yo creo que lo que caracteriza la tarea de la escuela, digamos, es esta idea de que en la escuela nosotros, los que vamos a la escuela, ya sea en calidad de profesores o de alumnos, vivimos la experiencia de un tiempo diferente, de un espacio diferente. Hay un pedagogo español que me gusta mucho leer y conversar con él, que se llama Jorge La Rosa, que él dice que la escuela es un lugar muy generoso y que en la puerta de la escuela se podrían poner tres carteles bien grandes que dijeran: uno, venga que usted aquí tiene tiempo. La escuela es un lugar en que usted entra, su papá, su mamá no le hinchan, su abuela no le molesta, no tiene que trabajar para ganarse la vida. No le va a andar pegando el teléfono, nadie le va a querer vender nada, porque en la escuela no te hinchan todo el tiempo con las... Viste que vos vas a la calle, atosigado de publicidades en los carteles, te suena el celular y te quieren vender algo, dicen felicitaciones, te ganaste no sé qué cosa, y vos sabés, dicen, me están engañando, ¿no? Por decirlo elegantemente. Bueno, en la escuela no, en la escuela no tenés tiempo para hablar largamente de cosas que en principio no sirven para nada. sino que es por el puro gusto de transitarlas. La escuela te pone delante una variedad de canciones, una variedad de cuentos, una variedad de relatos, de la historia, desafíos matemáticos, físicos, etcétera. Para no poder explicarlo ni para resolver ningún problema concreto, ¿eh? Es simplemente porque nos volvemos más humanos, nos volvemos mejores personas, más sensibles, más inteligentes y más buenos, exponiéndonos a eso que es el mundo traído, puesto sobre la mesa en la escuela, en un tiempo que no es el tiempo de estar en casa, es el tiempo de estar en la escuela. Daniel, en ese tiempo la escuela no puede hacer nada, necesita ese tiempo. Empieza a las 8, termina a las 4 o 5 de la tarde, o el horario que cada uno le ponga, pero ese tiempo lo necesitamos, porque ese tiempo es la manera de liberar a los chicos de todo lo demás, por un ratito. Y ese es el primer cartel que da la puerta de la escuela, ¿viste? Acá no tenés tiempo. Ahora, virtualmente, ¿tenemos ese tiempo? ¿Tenemos en casa construir los rituales, esta separación del tiempo común? ¿Puede recrearse esto en las casas ahí? Más o menos, más o menos que más. Pero yo creo que si hay que hacer un esfuerzo, el esfuerzo tendría que ir en esa dirección, para empezar, ¿no? Lo otro, que el segundo cartel que dice la rosa que hay que poner en la puerta de la escuela, dice: usted aquí tiene un lugar, usted aquí pertenece. No solo un lugar físico, también un lugar físico, un banco, cosas tuyas, etcétera. Pero además del lugar físico, hay un lugar simbólico, es un lugar al que perteneces. Y esto yo creo que sí se puede mantener en la virtualidad. Los chicos siguen perteneciendo a su comunidad, entonces tienen que poder mantener un vínculo, y un vínculo no solo de que da el contenido, sino un vínculo de pertenencia. Un vínculo de decir: soy alumno de la Salita Naranja. Y si la maestra manda algo, que mande las voces de los otros chicos, también lo que los otros chicos están haciendo, que exista una manera de saber que están compartiendo esta situación con otros, porque también lo que nos ayuda a sostener esta situación es probablemente esta fuerte sensación de que estamos habitando juntos un tiempo excepcional, ¿no? Que lo que está pasando nos está pasando no a mí solo, sino que le pasa a otro nene que va a la Sala Naranja, a otro pibe que va a cuarto grado, que no soy el único, y que lo estamos tratando de no solo transitar juntos, sino de compartiendo lo que nos pasa y poniéndolo en común. Entonces esto de usted aquí tiene lugar, bueno, la escuela puede tratar de seguir siendo ese lugar en el cual conversamos acerca de lo que nos pasa, ¿no? Y otro, que el tercer cartel, perdón, estoy extendiendo un poco con esta metáfora, y ya termino con esto. El tercer cartel que podría haber en la puerta de la escuela es el cartel que dice: usted acá tiene de todo, fíjese, cuadernos, libros, mapas, juguetes, ¿no? Un patio enorme para correr, un árbol para treparse, una trepadora. O sea, la escuela provee instrumentos, materias, materiales, cosas, objetos, y esas materialidades, digamos, al estar los chicos en su casa, y, digamos, el Estado puede tratar de distribuirlas de otra manera, también computadoras, ¿no? Es otra cosa que suele haber en las escuelas y no siempre en las casas. Entonces, conexión de internet, no sé. Entonces creo que por ese lado también hay un esfuerzo que hacer, no solo en proveer, sino también en recuperar cierta materialidad de lo que hace la escuela, ¿no? A mí me gusta, si doy una clase, bueno, poner algún objeto, de verdad, ¿eh? Un objeto tangible. Si quiero usar un pizarrón, a ver si puedo poner un pizarrón acá en la pared de mi cuarto, y no usar un archivo de compartir pantalla como pizarrón, ¿no? Daniel, en este sentido que estás muy bien manifestando esta referencia a la rosa, y hay algo que me parece interesante que vos traes, este lugar de pertenencia, el lugar de la escuela como una potencia, y de esta pertenencia del vínculo entre los chicos y la escuela, este abanico de posibilidades que da el encuentro, de encontrarse en la escuela. Y mi pregunta tiene que ver con esto: vos sos especialista en nivel inicial, como en otras áreas, y viene pasando últimamente, porque uno asiste a reuniones, a encuentros, hoy en estos tiempos, cómo la familia empieza justamente a un nivel, que es el nivel más chico del sistema educativo, más chico en el sentido de que van los más pequeños, empieza a prescindir de la continuidad en el nivel inicial, como que hay un pseudo abandono, bueno, esta situación de total, ¿por qué lo voy a seguir enviando, si realmente no es tan importante. Y bueno, vos traías y compartías con nosotros muchas de estas situaciones de la potencia que tiene una escuela, y en este caso un jardín de infantes en esto. ¿Qué mensaje, digo, uno podría trasladarle a esas familias que están viendo quizás esta primera incorporación al sistema educativo de sus niños, de sus niñas, como algo no tan trascendente y que creo que tanto para vos como para nosotros que intentamos hacer escuela todos los días, es un momento ideal para generar la curiosidad en los más chiquitos y que de alguna manera eso potencia, valga la redundancia, las situaciones posteriores en el sistema educativo? Claro, está bien, buena pregunta. Sí, además porque efectivamente, especialmente en los jardines maternales, que están muchos de ellos fuera del sector de gestión estatal, es decir, los jardines privados están cayendo como moscas, digamos, desde el punto de vista de su continuidad como instituciones y dependen muchas veces de las cuotas que pagan las familias. Entonces, yo ya he recibido incluso, cartas, se han hecho documentos, etcétera, porque, bueno, en ese nivel de enseñanza, que no forma parte de la educación obligatoria, digamos, como si otras salas a nivel inicial, la cobertura estatal. Creo que eso muestra también la necesidad de que esa parte del nivel inicial, que es importante, pueda crecer la oferta estatal, ¿no? Pero bueno, ese es un aspecto estrictamente económico también, porque entiendo que las familias se ven a lo mejor apretadas económicamente y dicen, no puedo seguir pagando la cuota del jardín si el chico no va, y entonces lo sacan, y eso es un lío, ¿no? Pero bueno, creo que hablar del problema en esos términos es importante, pero equipara el problema a la de muchos otros pequeños comercios, pymes, etcétera, que están en problemas. Desde el punto de vista de lo estrictamente pedagógico y de la continuidad, digamos, de los chicos en el jardín, poniendo por un momento entre paréntesis ese otro aspecto, creo que es importante, y es importante por varias razones. Primero, por esto que decíamos de que el jardín es un lugar de pertenencia, y además que los chicos chiquitos, cuando van al jardín, una de las cosas que aprenden es a... ¿Cuántas ventanas al mundo, lo digo de otra manera, cuántas ventanas al mundo tenemos los adultos? Tenemos los medios de comunicación, leemos el diario, vamos a trabajar, andamos por la calle y podemos conversar con desconocidos en términos de la vida y el mundo en común. Tenemos acceso a una cantidad de objetos culturales, cine, teatro, literatura, etcétera. Los chicos tienen acceso a algunos de estos, pero de una manera, digamos, restringida a sus posibilidades de decodificar los distintos códigos en los cuales estos objetos culturales aparecen, y los chicos, de lejos, el lugar a través del cual miran al mundo es el jardín. Claro. Ese es el lugar en el que ellos no son yo, sino nosotros. Incluso si tienen hermanos, los hermanos son más grandes o son más chicos. Es decir, la idea de semejante, de tener a otro, semejante a mí, que no es mi hermano, y que está ahí igual que yo, y que la maestra cuando se refiere al grupo le dice ustedes, y yo soy parte de ustedes porque pertenezco a un nosotros, y hacemos, compartimos un tiempo ritualizado, etcétera. Bueno, pertenecer a ese espacio, incluso cuando ese espacio ahora está entre paréntesis, y dentro de ese paréntesis sucedan cosas distintas de las que suceden fuera del paréntesis, digamos, creo que es valioso, digamos. Sí. Es valioso porque le da a los chicos, bueno, esta posibilidad de asomarse a otras experiencias de vida, de mirar el mundo con otros ojos. Y después ahí está también el esfuerzo, la imaginación pedagógica, el despliegue que las y los docentes de inicial podamos hacer en ese sentido, ¿no? Sí, y justamente, mira, viene perfecto a lo que te iba a preguntar, porque de alguna manera creo que todos nos vimos empujados, como docente lo digo, nos vimos empujados a esta... a un acercamiento hacia lo virtual, del que debo decir, yo ahora hablo por mí, tenía bastantes desconfianzas, ¿no? Porque por una sobrevaloración de justamente el vínculo del trato persona a persona, el diálogo en un mismo momento con nuestros estudiantes, y esto nos empujó como a explorar todo ese mundo. Entonces, ¿qué te parece? ¿Cómo pensar esto? Creo que fue en algún sentido algo interesante, pero cómo pensar este momento desde la virtualidad también, ¿no? ¿Qué cosas aportas y qué cuidados, qué cosas uno también tiene que pensar respecto de la utilización de estas nuevas tecnologías? Claro, está muy bien. Digamos que la experiencia se acható un poco, ¿no? Cuando se restringió a las pantallitas, sí. Obviamente nosotros asociamos la imagen en la computadora a una serie de experiencias que son distintas de la experiencia educativa. Por ejemplo, cuando aparece cualquier video en YouTube, primero viene con una publicidad a la que esperamos con fastidio que se vaya y tocamos rápido el botón después de 3 o 5 segundos. Es decir, las imágenes en la calle, los carteles, la estética veloz de la vida en las pantallas, la asocia mucho al mundo del marketing, de la publicidad. Entonces es como que lo que ya se da por supuesto cuando se mira algo en la computadora o en el celular, es que viene con ese tufillo a cosa publicitaria, marketinera, veloz, efectista, superficial, porque es la característica, digamos, de la experiencia de transitar esa relación con la pantalla. Entonces estamos acostumbrados a que una pantalla nos repara un me gusta, un no me gusta, un cambio de pestaña, que si alguien está en la pantalla no está todo el tiempo haciendo lo mismo, sino que está cambiando de actividad a cada rato, que mira el mundo rápido, rápido y se detiene en algo que le llama la atención. La idea misma de prestar atención, ¿no? Y nos dicen, lo dijo de una manera muy linda. Sí, creo que es apto para todo público, ¿eh? Esa clase que ella dio en YouTube la pueden buscar con el título La clase en pantufla, porque a lo mejor hay familias que también pueden tener ganas de escucharlo y vale la pena. Ella decía, la atención en la escuela es fundamental. Los chicos en la escuela aprenden a mirar detenidamente algo, a darse tiempo de mirarlo, de pensarlo, y en cambio la atención en las pantallas es una mercancía. La gente paga, si querés que no te molesten con publicidad, tenés que pagar una cuenta premium, ¿no? Lo primero que hay que hacer, digamos, es entender que el mundo de las tecnologías viene manchado de todo eso, y que si lo queremos usar con los chicos, necesitamos desmancharlo. Entonces, ¿cómo desmancharlo? ¿Cómo hacer que un mensaje que le llega por la pantalla no venga con el tufillo de esa velocidad superficial a la que nos tiene acostumbrados el YouTube? Pensemos que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de pantallas hasta los 3 años, ¿no? O sea, ya de movida estamos yendo en contra de las recomendaciones que desde incluso del mundo de la salud se hacían. Pero bueno, también se aconseja que haya una continuidad pedagógica, entonces estamos jugando con un arma de doble filo, ¿no? Me parece que los materiales que se le acercan a los chicos o las comunicaciones que se establezcan con los chicos deberían buscar ante todo la idea de hospitalidad. A mí me gusta pensar la idea de que los docentes somos anfitriones de un espacio y que entonces tenemos que cuidar ese espacio, ritualizarlo. Por ejemplo, si todos los videos que la maestra le manda a los chicos comienzan con un mismo ritual, con una misma canción, con un mismo verso, si recuperan cosas que se hacían en la sala, en el momento de presencialidad, si anticipan cosas que se van a hacer después, creo que ahí la esperanza y la nostalgia son buenas manijas de las que agarrarse. Mirá lo que acabo de decir. La nostalgia y la esperanza. Quiero decir, de recuperar lo que hicimos antes, no sé, la maestra de mi hija, que está en salita de 3, comienza sus videos diciendo, hola chicos, ¿cómo les va? ¿Se acuerdan que esta canción la hacíamos cuando nos encontrábamos en la sala naranja? Y entonces ahí arranca con algo conocido, y después también comparte algo nuevo, ¿no? En este sentido hablo de la nostalgia como un lugar en el que apoyarse. Y la esperanza en el sentido de no dejar de recordar que nos vamos a volver a encontrar. Y después hay una cantidad de apelaciones a la literatura, a la materialidad, ¿no? Decía, a traer objetos concretos. Por ejemplo, hay un profe de plástica, de artes visuales, como se dice ahora, que le compuso a sus chicos una poesía y ellos tenían que dibujar la poesía, ¿no? Entonces era una poesía en verso. Lo pueden buscar en Facebook también, se llama Pablo Solo Díaz. Y Pablo en el verso comenzó diciendo, todo el mundo está escondido dentro de la cartuchera. Y entonces les proponía que, escuchando el verso que él había compuesto para ellos, los chicos hagan un dibujo, le saquen una foto y se lo manden. Y yo vi lo que hizo Pablo y le dije a mis alumnas de didáctica del profesorado, bueno, estamos estudiando, no sé, los modelos didácticos. Bueno, hagan un dibujo que para ustedes represente la enseñanza. Está prohibido usar el Paint y ningún programa informático. Háganlo con lápices, con crayones, con marcadores, con una birome, lo que tengan en casa, ¿no? Le sacan una foto y me lo mandan. Y acompañan con un texto de un par de párrafos en el que expliquen por qué han dibujado esta situación de enseñanza así. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la enseñanza, porque yo soy profesor de didáctica, ¿no? Pero digo, esto de apelar a los objetos concretos, a los objetos tangibles, es una manera también de desachatar la experiencia, ¿no? Apelar al cuerpo, por supuesto, los chicos chiquitos. Y después que las comunicaciones, a mí me gustan la imagen de la carta, ¿no? El género carta, el género epistolar. Si una comunicación es genérica, si uno dice, bueno, hoy vamos a hablar de tal tema, y uno le pone primera y arranca a exponer, y ese mensaje es para cualquiera que lo quiera ver, al estilo youtuber, digamos, que no le habla a alguien en particular, le habla a todos sus seguidores, cuanto más mejor, no importa si son anónimos, es distinto que si uno dice, hola chicos de Cana Naranja, ¿cómo les va? Me acuerdo de ustedes, me acuerdo de Martín, me acuerdo de María, me acuerdo de Jorge, ¿no es cierto? Uno va, y lo que hoy, jueves, les quiero decir, es esto, y ya saben que mañana vamos a hacer otra cosa, es decir, situar en el tiempo y en el espacio la comunicación, y además situar a quienes somos los que estamos en una punta y en la otra de esa comunicación, hace que la comunicación se parezca un poco más a una carta, con toda la calidez y la amorosidad que tienen las cartas. Daniel, en este sentido quería recuperar un concepto que vos recién mencionabas, que tiene que ver ese concepto de hospitalidad de Derrida, que de alguna manera lleva a pensar en aquel que nos visita, dice él, de alguna manera, y en ese que nos visita, esa situación compleja que nos aparece hoy en la educación que vos bien estabas relatando y que de alguna manera estás dando pistas para que los y las docentes puedan pensar esa situación, que me parece clarísimo. Yo te pregunto, ¿qué consejo, qué recomendación en este caso le podemos dar a las familias que de alguna manera están cumpliendo una función hoy, no pedagógica porque no son docentes, pero de alguna manera en casa y en mucho tiempo en casa con sus niños y sus niñas, que de alguna manera también conlleva ciertos aprendizajes y ciertos saberes en esa vida cotidiana que llevan adelante? Bien. Mira, en primer lugar, cada uno se dará cuenta que el tiempo se ha vuelto distinto, que la forma de percibir el tiempo, recién bromeábamos con mis hermanos en el chat familiar, de que el tiempo y el espacio se están mimetizando, ¿no? Si uno está en un lugar muy chiquito, el día se da en cuatro pasos. Es algo que también había leído en un artículo muy bonito de Santiago Albarrico, un filósofo que dice estas cosas de una manera muy linda. Pero que el tiempo que vivimos con los chicos en la casa es un tiempo que se ha vuelto más pegajoso, se ha vuelto más empantanado. Estábamos acostumbrados a que los chicos se iban de casa a la escuela y nosotros nos íbamos a trabajar y después se quedaban un rato con la abuela, el que podía a lo mejor los dejaba con una niñera o con alguien que te ayudaba, pero uno no estaba todo el día con los hijos. Entonces, así como antes yo decía que la escuela es el lugar en el que los chicos se liberan un poco de sus familias y tienen un espacio propio, también la escuela es el lugar en el que nosotros dejamos a los chicos, los adultos, ahora pienso como padre, y tenemos un tiempo de no ser padres, que es la manera en la que nosotros hablamos, la manera en la que nosotros nos movemos, en que cuidamos lo que se dice y cómo se dice, en la que ambientamos la casa cuando estamos con los chicos, es distinto que cuando no estamos con los chicos, ¿no es cierto? Y estar todo el tiempo en modo padre probablemente a muchos les resulte un poco estresante. Entonces, me parece que lo que puede ayudar a hacer en casa es ritualizar un poco los tiempos. Es decir, no tratar de hacer de cuenta que la vida sigue como si nada y entonces sentarse en la computadora o en el espacio que uno le dedique al trabajo o a la parte productiva del día, haciendo lo posible para que los chicos estén entretenidos, ponerles 8 horas de dibujitos para que se queden quietos. Es decir, puede ser a lo mejor una solución de emergencia para ciertas situaciones, pero creo que esto viene para largo y la manera de hacerlo sustentable que es de poder reservar espacios en el día para tener actividades cotidianas, ritualizadas y repetidas con los chicos. Está lleno de cuentas de Instagram, de páginas de internet, etcétera, que tiran ideas y actividades de cosas lindas para hacer con los chicos, digamos, ¿no? No sé, ayer yo con mi hija hicimos experimentos con fuego, y entonces nos pusimos a quemar cosas para ver qué pasaba, si se quema algo de plástico, si se quema algo de metal, si se quema algo de papel. Entonces, bueno, dividió las cosas en cosas con buen olor y cosas con mal olor. Otro día hicimos galletitas de números, y entonces después con la nena más grande jugaban a hacer a formar números con las galletitas, y el que formaba el número bien se lo comía. Hicieron un cartel para pegar en la calle que decía: fuera coronavirus, queremos volver a nuestras plazas. ¿No es cierto? Es decir, mezclar colores, habíamos hecho otro día, con fideitos de letras que teníamos, escribir mensajes, inventar juegos de mesa dibujándolo en tablero y en recorrido, inventando qué va a pasar en cada casillero, y después jugándolos, tirando los dados. Estoy dando ejemplos de cosas que no son ejemplares, no es para hacer eso, digo. Claro. Que si uno se pone a buscar, digamos, está lleno de sitios de internet, de libritos, de manuales, de cosas que comparten. El tema no es qué hacer, porque qué hacer hay, digamos. Las propias maestras se están esmerando en mandar un montón de ideas. Sé que hay docentes de inicial, por ejemplo, que mandan para la semana propuestas de actividades día por día para que se hagan en la casa. Y no todas las familias encuentran el rato de hacerlo. Entonces mi sugerencia es que hay que dar un paso atrás, mirar la situación de una manera más amplia, pensarla no como salgo del paso, cómo llego al final de este día, sino cómo construyo una continuidad de convivencia familiar con los chicos que sea sostenible en el tiempo. Porque, insisto, esto parece venir para largo. Entonces creo que la mejor manera es encontrar un momento del día, puede ser a la mañana un rato y a la tarde otro rato, puede ser después de tomar la leche, en el cual los chicos sepan que viene tal momento, en el cual ponemos un cartelito, ponemos una luz que solo se prende para eso, cantamos una canción, lo que sea, como para darle una ritualidad, y que los chicos esperen ese momento del día, y que sepan que en ese momento papá, mamá, la abuela, el hermano mayor, el que esté disponible, va a hacer algo con él que estaba planificado, que estaba pensado de antemano. Antes de este momento yo pensé algo para vos, y ahora lo vamos a hacer juntos, te voy a sorprender, la vamos a pasar bien un rato, además te vas a poner en contacto con esa idea de asomarte a algo interesante del mundo, que la maestra, la escuela te proponía, y en este momento no lo puede hacer sino a través de la mediación de algún familiar. Entonces creo que esa ritualidad ayuda, esa ritualidad puede servir. Está bueno. Bueno, Daniel, primero te queremos agradecer mucho por haber estado y por acompañar o ayudarnos a pensar este momento. Creo que, como bien vos lo decías, es un momento que puede ser que nos sirve para pensar, bueno, qué hacer y qué escuela vamos a volver también, y cómo queremos que sea ese espacio. Nos sirvió para recuperar ciertas cosas y para decir, creo yo, sobre todo en relación con lo presencial, esto no lo queremos perder, y estos tres carteles de los que vos hablabas son, creo que, con tres cosas muy muy necesarias y muy valorables del encuentro con nuestros y nuestras estudiantes. Y que tiene que tener la escuela. Y que tiene que estar seguramente. Para despedirte un poco, te queremos preguntar, primero mandarte un decirte que hay una compañera tuya, Natalia, que se comunicó con nosotros y dice: te conozco desde chiquito, y bueno, nos conocés, ¿cierto? Sí. Nos conocemos desde chiquito, recuerdo su lucidez en esa época. Además cumplimos años con un día de diferencia, así que por lo menos una vez al año nos saludamos para nuestros cumpleaños de días consecutivos. No queríamos que pase el momento sin enviarte el saludo de ella. Y decirte, bueno, para despedirte un poco, ¿a qué escuela pensás que volveremos, no? Cuando hablo de escuela, hablo en términos generales, pero ¿a qué escuela pensás o querés que volvamos? Sí, yo pienso que en principio el regreso a la escuela va a ser una vuelta a la normalidad, ¿no es cierto? O sea que todos vamos a querer en un punto volver a la misma escuela que extrañamos durante el tiempo que no la tuvimos. Al mismo tiempo, mucha gente está planteando que el regreso a la escuela, después de haber transitado este tiempo sin escuela, en el que pudimos experimentar, digamos, otras cosas, en el que pudimos pensar desde otros lugares las cosas que se hacían y se siguen haciendo en las escuelas, es una invitación a pensar cambios en la escuela. Y creo que ahí se dividen en dos grandes grupos que ya existían antes de la pandemia, las opiniones, digamos. Están los tecnofílicos, amantes de las tecnologías, que piensan que lo que está pasando ahora es lo que debería haber pasado hace tiempo, es decir, que la escuela se virtualizara, que el mundo estaba enfrentándose a cambios vertiginosos e inevitables en dirección a un mundo virtualizado, y que la escuela, si ahora le está costando, es porque no había innovado lo suficiente, digamos, ¿no? Pero en este lado, con el cual no me siento identificado, se estaría pensando que el regreso a la escuela sería volver a una nueva versión más tecnologizada de la escuela, que en mi opinión es una revisión de viejos tecnicismos, ¿no es cierto? Toda tecnología informática es una tecnología social también, y creo que el valor de la escuela son esos carteles de los que habla la Rosa, es el valor de la presencia, que la conversación en el aula es insustituible. A mí me parece que lo que nos está mostrando la educación virtual forzada es el valor que tenía, el inmenso valor que tenía la presencia, y además de las potencias, las limitaciones que tienen las tecnologías. Había una visión muy idealizada de la educación virtual o de los recursos virtuales. Ahora nos estamos dando cuenta de que tener una clase por Zoom o por Meet no le lleva a los tobillos a encontrarse en el aula, a poder medir la reacción en la sonrisa del otro, a poder tener ese ratito en el recreo, en el pasillo, antes de que empiece, conversar con el compañero lo que le pareció la clase después de la clase, cierto espacio de pertenencia que es una vivencia física que yo creo que se puede reemplazar con la computadora en el posgrado, por ejemplo. Porque uno ya está recontra en un misaje y ahí es formación profesional. Bueno, hay posgrados virtuales que funcionan muy bien, pero ni la primaria, ni el jardín, ni la secundaria, claramente, y creo que las carreras de grado se las verían en muchos casos muy difíciles para potenciar más de lo que estaba ya presente en la virtualidad. Creo que vamos a volver a una escuela con ganas de humanizarse más. A mí me parece que vamos a salir fortalecidos como sistema educativo. Creo que en la docencia como artesanía, la docencia como oficio, la docencia como desde esta visión no tan profesionalizante, aunque también, sino centrada en esta cualidad humana de ser anfitrión del docente, se subraya en estas circunstancias. Así que por lo menos espero que volvamos a esa escuela. Sus tradicionalismos malos, pero de no casarse con estas innovaciones que son muchas veces baratijas de mercado, ¿no? Más que totalmente. Se desnudaron en todo su esplendor con esta situación, también, ¿no? Totalmente. Bueno, Daniel, la verdad, un gusto hablar con vos. Te agradecemos mucho este tiempo que te has tomado en esta mañana de sábado. Y bueno, despedirte con un, la verdad, una satisfacción, y estamos en contacto. Bueno, dale, yo si alguien tiene ganas de quedar en contacto con textos, con materiales que a veces comparto sobre estas cosas, tengo una página de internet que se llama Pedagogía entre Paréntesis. .com.ar. Entonces ahí de repente, bueno, si hay publicaciones, artículos, cosas, los voy colgando ahí. Perfecto. Y es una manera de estar en contacto. Buenísima recomendación, Daniel. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, gracias a ustedes.